Ahora sí nos vamos para Villa Yardino, 17:30. Así es, 17:30 horas en Villa Yardino. Se va a presentar un espectáculo de circo, Una Manzana Equilibrada, un espectáculo de la gorra. Esto va a ser en la Nogalera, Avenida San Martín, 357. Y me parece que tenemos a la gran artista. Tenemos a la gran, a la mismísima, a la única, inigualable, a la manzanita. La tenemos acá en directo contándonos un poco de este gran reestreno. Hola, manzanita, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy, buenas, buenas. ¿Cómo le baila? Muy bien, muy bien. Así es, voy a estar este domingo ahí en la Nogalera, a las 5:30, presentando mi espectáculo, de mi personal de circo, renovado, y es un reestreno. Así que por eso quería invitarles a todos. Bien. ¿Es una función nueva? Sí, es un espectáculo nuevo, que tiene como otro formato y es un espectáculo más teatral, más poético, que usa la pantomima y los malabares, que muchos malabares y cosas son del otro espectáculo que tenía. Entonces es como una fusión. Por eso sigue teniendo el mismo nombre, porque es una fusión del espectáculo callejero con este espectáculo más teatral. Claro, es un formato más de sala, digamos. Sí, es un formato más de sala, que bueno, trabajo mucho con las luces, bueno, con el ambiente de sala. A mí me gustaría que le cuentes un poco, manzanita, a la gente que no te conoce, que creo que no hay mucha por el valle, te hemos visto en un montón de lugares. Pero que cuentes un poquito sobre todas las destrezas que tiene este espectáculo, que quien por ahí no lo conoce, son varias. Contanos un poquito de eso. Tiene varias destrezas de circo, muchas de malabares, diferentes tipos de malabares, monociclo, acrobacia, pantomima, que el que no sabe es como una mezcla del clown y del mimo, que es como ese típico o típica payasa que no habla, pero que te transmite un montón, como, no sé, una onda de Chaplin. También, a diferencia de otro, de lo que yo venía haciendo, como que no es como lo más principal las destrezas, sino como cómo se lleva a la destreza. Que eso es como la mezcla que ahora integra como lo más poético. Cómo llegar a la destreza desde otro lado, que no sean los recursos callejeros que yo venía trabajando. Bueno, manzanita, entonces contentos de recibirte en Yardino con un reestreno en otro formato, en otra obra. Te hemos visto desde las plazas, desde los inicios. En el circo la hemos visto, la manzanita también, acá en la falda. Así que bueno, chochos de recibirte. Me parece que es una muy buena oportunidad para ir a verte, para ir a ver encima un nuevo formato de función. Función en sala, claro. Una manzanita. Una manzanita equilibrada y renovada. Sí, los invito, está buenísimo. Quiero que vayan todos los que quieran, porque como que le estoy produciendo un montón con este espectáculo y bueno, me encantaría que se lleguen todos, que se llene la sala, que también elegí el cuento de esa sala, porque yo como que el espectáculo, yo empecé haciendo espectáculos ahí en Yardino, sí. Entonces es como volver a ese comienzo también desde otra forma. Bien, desde la Nogalera, desde la sala, que también te ha recibido otras veces, ¿o no? Sí, me ha recibido otras veces y la verdad que valoro muchísimo el laburo que hacen, porque es como muy duro sostener un espacio en una sala de teatro, en un espacio cultural hoy en día es re duro y como que más acá en el base. Entonces como que la verdad que me encanta hacerlo ahí, me encanta que el reestreno sea ahí en la Nogalera, en Yardino, y bueno, les espero a todos. Bueno, nos encanta, manzanita, recibirte, y en Yardino, que te ha visto crecer tanto, te queremos mucho. Acá iremos, bueno, seguramente nos veremos a este espectáculo nuevo, a la gorra, en la Nogalera. Sí, una cosita más, sí, que quería decir, que sí, que es a la gorra, pero eso no significa que sea ni gratis ni barato. Eso. Epa, acá. Muy bien, muy bien. Acá valorado de los artistas. Siempre bajamos línea de eso, ¿no? Que hay que cambiar el chip, que la gorra no es, es a la gorra, es gratis, ¿no? Claro. Y la valoración de lo del costo de vida que tenemos hoy en día y la realidad que es, y valorar realmente, ¿no? Como un trabajo, que uno ve una función de una hora, pero atrás de eso hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Ensayos, material. Sí. Y la posibilidad de eso, ¿no? De que vos le pongas el valor. Porque cuando vas a ver una obra de teatro o a cualquier cosa que pagas una entrada o el cine, como que vos entras y si no te gustó y si te clavaste, ya fue, ya pagaste. En cambio, no, a la barra es como al revés. Vos ves el espectáculo, ves si te gustó y ahí como que vos ves y consideras realmente lo que te parece. Siempre teniendo un mínimo básico, esto de lo cotidiano que te gasta en una entrada. Sí, un sentido común, ni hablar. Sí, así que bueno, muchas gracias. Gracias, Solidera, ahí. Bueno, Manzanita, ahí nos veremos el domingo 17 horas. Muchas gracias, que andes muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, ahí la escuchamos a la Manzanita con este espectáculo renovado, un reestreno. Equilibrada, hable gallego. Una manzana equilibrada, bueno, queríamos hacer el cierre de este evento que es recordemos, el domingo 1 de septiembre, seguimos allí a las 17:30 horas en la Nogalera Villa Jardino.